Como ven, estas cualidades son las que nos permiten continuar adelante y las que nos resguardaron de cualquier interferencia emotiva, como en el caso de ustedes. Nuestras acciones, obras y pensamientos se abocaron a los valores y no a la energía negativa enferma. Y al tener solo valores positivos, pudimos evitar las enfermedades, las cuales nunca nos atacaron ligeramente, pero pudimos contrarrestarlas para que nunca más entraran en nuestro cerebro. Nuestro lado izquierdo, al no enfermarse o distorsionarse, pudo establecer un contacto entre el hecho y el valor. Esto fue lo que realmente nos salvó, determinándonos a un camino esclarecedor en el transcurso de nuestra existencia ética. Nos mostró dos mundos en los cuales debimos movernos los Elohim, la realidad de lo que es y la realidad de lo que debería ser. Nunca tuvimos dudas al respecto, para nosotros la rectitud de lo que debería ser, siempre estuvo muy claro. Obviamente, nos referimos a las cualidades positivas. Así, pues, las cualidades valorativas nos mostró que nos dirigíamos más allá de los hechos, nos mostró el verdadero camino y hacia la apertura a un mundo superior. 160. ¿Cómo podríamos aprender, nosotros los humanos, a transformar nuestras emociones en cualidades? Ustedes, a través de la evolución y elevación, aprenderán a transformar las emociones en cualidades y transformarlas en los sentimientos universales. Este es el fin de todo el trabajo que estamos haciendo. Unirnos entre los cuatro, o sea, los voluntarios ayaplianos de las naves, los eramitas, sentimientos, los Elohim, cualidades, y ustedes los ayaplianos humanos, emociones positivas, es para juntarnos realmente y formar un solo espíritu. Queremos decir que las emociones positivas humanas, entendimiento, las deben convertir en cualidades positivas Elohim, conocimiento. Las cualidades positivas Elohim deberán transformarlas en sentimientos ayaplianos cósmicos, amor. Es aquí que el lado izquierdo del cerebro se une con el lado derecho y es aquí también que todos perteneceremos en espíritu al uno, porque habremos transformado los elementos planetarios en elementos cósmicos. Este es el trabajo que hemos realizado en 300 millones de años. Estamos esperando, como ustedes saben, el alineamiento cósmico, que nos ayudará en la salida y retorno a nuestro origen. 161. Ustedes pueden prever el futuro. Sí, basados en la causa y el efecto de una obra, acción y pensamiento. Los hechos actuales, sumados al pasado, nos dan los resultados que precisaríamos para prever un futuro. En realidad, estamos expresándolo de esta forma para que ustedes lo entiendan, pero en el universo no existe pasado o futuro, porque todo es un presente y en él podemos basar los pronósticos que queramos detectar.